Ritmo y sustancia. Hablando sobre el tema de la semana, la aplicación de la ley de medios a 6 años ya de su aprobación e implementación, bueno, estamos en comunicación con Cristian Juré, que bueno, es director de cine, es antropólogo y en la actualidad está a cargo del canal universitario. Recordemos que la ley establece un 33% para medios privados, un 33% para medios sin fines de lucro y un 33% para medios públicos. En este caso la universidad está levantando, ya está saliendo por la TDA el canal universitario. Y también aprovechamos para saludarlo a Cristian, porque Cristian está haciendo un documental sobre la cumbia, que es una película que ya está pronta a salir. Quizás algo de todo esto de ritmo y sustancia esté basada en esas ideas que tiene. Así que lo saludamos. Muy buenos días, Cristian. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo le va? Abrazo grande, ritmo y sustancia. Una gran frase de un amigo y querido Hernán Coronel de mala fama, claro. Un grosso. Acá estamos rimando y sustanciando cada mañana. Así que, Cristian, bueno, preguntarte, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cómo vos que venís más del lado del cine hoy, al frente de un canal universitario, qué significa para vos en tu carrera, ¿no? Donde siempre para meter producciones había que someterse a la capital federal, a las grandes productoras. Hoy hay un canal en la universidad donde hay otros actores, otras productoras. ¿Qué cambia esto de que haya un canal universitario con respecto a la lógica de mercado que se vivía hace 7-8 años atrás? Bien, primero un desafío enorme, un desafío de empezar a poner en imágenes todos los sueños, todas las propuestas, todas las ideas que teníamos y tienen un montón de compañeros que están retratando como lo hacen ustedes en la radio, como lo hacen las otras radios de la ciudad, como hay un montón de gente que está contando historias que en los dos canales de la ciudad no se ven. Uh-huh. Digo, hay un montón de lindas historias, de buenos relatos, de personajes que no están en la televisión local. Y un poco la escenificación de esa ley de medios en un primer pasito son este tipo de propuestas, como es el canal de la universidad, que se propone ser un canal de la universidad, pero no para universitarios, sino desde la visión de la universidad, plural, inclusiva, comprometida, crítica, llegar a donde la universidad no llega. Y en eso estamos, que es bastante difícil, ¿no? Así, hablarle desde la universidad a un no universitario, cosa que cuesta un montón. Nosotros, vos decías, yo vengo de otro palo, de verdad, es decir, más allá de que me formé y soy antropólogo, etcétera, etcétera. Siempre me interesó hablarle a otros. Uh-huh. Y desde un canal universitario, cuando nos convocaron, nos pareció que era un lindo desafío desde la televisión hablarle a gente que no está en nuestras aulas. Y eso me parece que está siendo una propuesta que estamos arrancando y que, como decías vos, se ve por ahora por el canal 56 de la TDA, pero también por internet. Y esperemos que por todos los canales posibles y se aplica la ley como se tendría que aplicar. También, Cristian, esto, bueno, en la ciudad de La Plata uno camina y ve mucha gente que produce, hay muchas producciones de por sí que, bueno, por ahí nos podés decir más, ¿qué circuitos había? Era muy reducido los lugares donde se podían exponer y esto también le abre las puertas tanto a periodistas, tanto a comunicadores, a diferentes realizadores. ¿Cómo viven esa experiencia, ¿no? de muchos trabajadores que venían haciendo trabajos hormiga, muy perdidos, y de pronto empiezan a encontrar un canal donde pueden mostrar también su laburo diario, su vida, su sueño, ¿no? Que vienen laburando, y antes era tan solo una sola ventanita, bueno, ahora se empiezan a abrir nuevos espacios? Exactamente. Mira, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, que son, como decían ustedes, la conformación de canales en donde se puedan ver los contenidos. Y otro es el fuerte compromiso del Estado Nacional, básicamente, en producir contenidos de distintas instituciones, desde el INCA, desde la Secretaría de Cultura, desde AFCA, en producir contenidos. Lo importante es que esos contenidos, ¿sí?, salen en canales, por ejemplo, ustedes están viendo Historia de un Clan, digo, para nombrar alguna que en Telefe la rompió esta semana, eso es un contenido producido, digo, para nombrarlo más, porque muchas veces cuando nosotros cuestionamos las críticas que nos hacían, cuando proponíamos la ley de medios, nos decían, nos van a callar, esto es solamente para... ¿Se acuerdan todas las cosas que decían? Sí, ley Mordaza, ley K. Todas esas cosas, bueno, ¿qué está pasando ahora? Que aparte de los canales, como decían ustedes, universitarios, aparte de los canales comunitarios, en los canales comerciales también la ley está dando sus resultados, porque en esos mega canales donde solamente antes producían tres productoras el 95% de la producción, hoy existen productoras más chiquitas, ¿sí?, que están llegando a esos lugares. Con respecto a la ciudad, nosotros nos conocíamos siempre, estudiantes, profesores, pequeñas productoras, productores, que laburaban como podían hasta donde la épica les llegaba. Hoy esas ideas, afortunadamente, tienen los fondos necesarios para producir lo que quieran. Uh-huh. En cuanto a tema, en cuanto a punto de vista, y han surgido muchísimos, muy buenos productos en la ciudad. Claro. Olvidados del Río, Viñateros, uh-huh, miles de buenas intenciones que han llegado a la pantalla y que tenemos posibilidad de verlas, ¿no? Cristian. Ahora en este momento está, uh-huh, desarrollando el Festival de Cine Latinoamericano, el FESAL. Y si uno veía ayer en la inauguración todas las caras, toda esa gente que antes estábamos del otro lado de la pantalla viendo cómo otros producían, hoy estamos produciendo, y eso no es poco, ¿no? Uh-huh. Un poco la pluralidad de voces, ¿no? De distribuir esta distribución, redistribución no solo económica, también sino de acceso a la comunicación, del derecho a la comunicación. Por supuesto. Y preguntarte, Cristian, ¿no? Porque, bueno, nosotros hacemos comunicación acá en una radio comunitaria, y una de las grandes preguntas, de las grandes dificultades de muchos proyectos, era justamente los recursos, lo económico, porque el gran desafío que vienen para los medios comunitarios, también para los medios universitarios, bueno, es dar ese salto para poder competir de igual a igual con los grandes medios hegemónicos, y bueno, la gran diferencia que se establecen, porque los periodistas son muy cuestionables, hay muchas cosas que se le pueden criticar, bueno, es a la hora de pensar recursos. ¿Qué recursos se pusieron a disposición a partir de la nueva ley? ¿Cómo llevan adelante estos proyectos? ¿Cómo pueden hacer también las nuevas productoras si pueden acceder a financiamiento? ¿Cómo se viene manejando el tema de recursos con respecto a esta televisión universitaria? Bien, la televisión universitaria, básicamente en todas las universidades públicas del país, tienen financiamiento de la propia universidad, financiamiento que obviamente siempre... los recursos están en las antípodas de los objetivos que nos proponemos, pero eso siempre, ¿no? Tenemos dos, queremos cuatro, tenemos cuatro, uh-huh, queremos seis, tenemos seis, queremos ocho, y está bien. Con los programas pasa lo mismo, tenemos tres cámaras, pedimos cuatro, tenemos cinco, pedimos seis. Independientemente de eso, cada universidad pone sus recursos para los canales que son, que ya forman parte de la universidad. Independientemente de eso, la Secretaría de Políticas Universitarias puso a disposición cargos, cada canal universitario tiene 15 cargos, hoy, uh-huh, nosotros somos entre 42 y 46, o sea, esos 15 cargos no nos alcanzan. Ponen también recursos económicos para funcionamiento y ponen también recursos para producciones específicas desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Y aparte de eso, el Estado Nacional fomenta la producción de contenido a través de concursos. Uh-huh. Concursos para financiar series. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo un programa infantil con Hugo Figueira, un artista local, que son 120 capítulos. Claro. Estamos produciendo un magazine, estamos produciendo una serie de ficción que es una excursión a los indios ranqueles. Todos esos proyectos tienen financiamiento que se consiguen presentándose, uh-huh, a concursos. Hemos presentado a 100 concursos, ganamos 3. Digo, estamos contentos por esos 3 que ganamos. Yo me cruzo muchas veces con compañeros que se presentan, pierden y se frustran. Y vamos a perder 10 a 1, porque hay mucha gente que está produciendo, afortunadamente, ¿no? Lo importante... Las formas, yo los invito a que se metan en la página del INCA, que se metan en la, uh-huh, página de AFCA, que se metan en la página de la Secretaría de Cultura, en la página de CEPIA, ¿sí? En donde... hay financiamiento. Y por otro lado, desde la parte que nos toca a nosotros, el canal está abierto para todas las ideas, para todos los proyectos. Nosotros nos llegan producciones ya hechas, que nos parece que están en sintonía con lo que propone la universidad, esto que hablábamos, con la visión crítica, plural, diversa, y si no contradice los objetivos de una universidad democrática, ya tienen salida de pantalla. O alguna idea embrionaria que consideran que nosotros podamos aportarle desde lo que tenemos, digo, las puertas del canal, más allá de decir que están abiertas para todas esas producciones. De eso se trata un poco, ¿no, Cristian? Por último, preguntarte, ¿qué podemos encontrarnos hoy si ponemos la TV de la Universidad de La Plata? ¿Qué hay? ¿Cómo están definiendo la programación? ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Qué caras vemos? ¿Qué discursos andan flotando por el canal de la universidad en este momento? Mira, desde la Secretaría de Extensión, que es donde depende del canal, la premisa que toda la semana el secretario nos inculca es pluralidad, diversidad, todas las voces. Que lo que se plantea en la ley de medios esté expresado en la pantalla de la universidad. Y en ese sentido tenemos programas infantiles, magazines culturales, magazines de actualidad. Ahora, justamente ahora, estamos ensayando un noticiero que vamos a salir en octubre. Hay programas de música con músicos locales, toma vueltas por el universo, hay entrevistas en profundidad a personajes. ¿Tienen idea de la audiencia? Si se está viendo, ¿tienen alguna respuesta, algún rebote? Nosotros no estamos midiendo audiencia. La TDA en la ciudad tiene una penetración incipiente. Claro. ¿Sí? Entonces, en esa incipiencia de la TDA, nosotros formamos parte de esa modesta audiencia por ahora. Por ahora. Así que bueno, Cristian. Sí. También está, los invito a que se metan en tv.unlp.edu.ar y ahí ya lo ven en streaming. En vivo y en directo. En directo, una calidad increíble, excelente. Cristian, bueno, agradecerte por esta comunicación. Bueno, seguiremos a ver la TDA cómo viene, este canal que se las trae, una nueva antena que se levanta acá en la ciudad de La Plata, un nuevo canal. Cristian, ¿para cuándo Alta Cumbia? ¿Para cuándo Alta Cumbia? Alta Cumbia es para este año. Este nos año. Nos dicen en octubre, pero hay una serie que no está vinculada muy directamente con Alta Cumbia, pero los invito a que la vean los miércoles a las 10 de la noche en Canal Encuentro. Ajá. Que se llama Cumbia de la Buena, que es una serie que produzco yo. Ajá. Una serie que ya está hecha. Los invito a que la vean el miércoles que viene, un capítulo increíble. Imperdible. Pablo Lescano, imperdible. Pablito Lescano, qué gran. Qué gran. Otro día vamos a charlar sobre esta experiencia y con qué te has encontrado, Cristian. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande, chicos. Las puertas del canal abiertas para todo lo que necesiten. ¿Sí? Claro. Un fuerte abrazo. Pasaba Cristian Juré, actual director del canal de la universidad, que se puede encontrar en la señal número 56 de la TDA. También se puede sintonizar vía internet. Y bueno, Cristian Juré también director, antropólogo. Y la joyita que se está esperando, que ya se viene postergando hace un par de años, es Alta Cumbia, un documental que va desde las raíces de la cumbia hasta la actualidad. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.